Yo no soy de ningún club, así que... Nos vamos a ir. Hay más gente acá arriba que ahí abajo. Estoy notando eso, se pone la tribuna. Bárbaro. Ahí está, compañero. Bárbaro.